Días de Pobladora. Hoy hemos logrado es tremendamente importante. Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario. Eso no es bueno, él necesita disciplina. Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad. Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos. Sí, pero ¿en qué? Es un gran inversionista. ¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos? Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos. Nuestras demandas son muy razonables. Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes. Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo. ¡Estamos en huelga! Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio. ¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio? Ey, ey, no golpea a mi hijo, yo lo hago. ¿Qué clase de educación es esta? Le dije que no lo haga, yo puedo hacerlo. Hay que domar a este niño. No, yo lo golpearé porque tú lo haces estricto. No soy estricto, mira, mira. Yo soy un fiel indio, vaya enseñanza. El rabino, yo le enseñaré buenos modales. Tú no soy estricto. Dices que no soy basta. Lo lastimará. Días de Pobladora. Ediciones El Proleta Radio presenta. Un viaje sin fronteras. Un rumbo definido. En busca de una dirección. Expreso Internacional. Con Miguel Lamas. Y en Días de Pobladora. Bueno, el tema que está sobre el tapete en la situación mundial es la crisis, pero la crisis tiene múltiples manifestaciones. Por un lado, la crisis económica en sí misma, segundo la respuesta que intentan dar los gobiernos, en primer lugar el G20, y por otro lado, una expresión de esto es también la reacción de los trabajadores y pueblos, sectores oprimidos de diferentes países ante el intento de que esa crisis la paguen los trabajadores, la paguen los pueblos, la paguen los países pobres. Es decir, se trata de una cuestión mundial. Evidentemente en algunos países tiene presiones de lucha más fuertes. En las últimas semanas ha habido una huelga muy, muy importante en Francia, una huelga general. Se considera que fue una de las más grandes desde la mítica huelga de 68, que fue precisamente para impedir que el gobierno de Sarkozy aplicara un plan económico con un montón de recortes a los presupuestos estatales. En esa huelga, además de ser muy masiva en Francia, en la huelga y anterior y posterior, empezaron a aparecer nuevos métodos de lucha o métodos que hace mucho que no se usaban, en todo caso, como las ocupaciones de fábrica. Empezó con una empresa filial de Sony en Francia, luego con una fábrica de neumáticos. Fueron varias fábricas que fueron ocupadas por los trabajadores y tomando de rehenes a los gerentes. Esto es, tomándolos, deteniéndolos, responsabilizándolos de lo que estaba pasando, que en general eran planes de despido, y exigiéndole a la empresa que negociara, si no, no lo soltaban. Esto pasó en varios lugares y, por supuesto, desencadenó una gran polémica en Francia, ¿no?, sobre si esto era una violación a la ley, si esto era permitido, si... Evidentemente es una violación a las leyes burguesas, pero, por otro lado, es un derecho de los trabajadores defenderse, defender su trabajo, defender el pan de sus familias. Y recientemente hicieron una encuesta en Francia y dice que el 45% de los franceses considera aceptable secuestrar a los gerentes para exigir las reivindicaciones. De entre ellos, obviamente, dentro de la clase trabajadora, ese porcentaje sube mucho, es mayoritario, el 56% de los obreros. Este es un dato muy interesante porque indica precisamente un proceso de la clase obrera francesa de empezar a tomar otro tipo de medidas. Es decir, no va a seguir aceptando que le hagan pagar la crisis. Bueno, como parte de esta resistencia se dio la crisis, la huelga en Grecia recientemente. Fue también una huelga general, fue también muy fuerte. Justamente la consigna de los trabajadores griegos, de la huelga griega, era los trabajadores quieren que la política cambie, quienes provocaron una crisis tienen que pagar por ella, no los trabajadores. Esta fue la declaración oficial del dirigente, uno de los dirigentes de la central obrera. Y bueno, es decir, es otra vez el mismo tema, los planes de ajuste para intentar descargar sobre la gente las consecuencias de la crisis. Por último, digamos, en este mismo seguidilla de manifestaciones de resistencia, hubo una manifestación muy grande en Italia. Un periódico de Cataluña, se llama El Periódico de Cataluña, dice que fue la segunda más grande a partir de la Segunda Guerra Mundial, que movilizó a 2 millones de trabajadores en Roma. La demanda era que el gobierno tome en serio la crisis. Recordamos que en Italia gobierna Berlusconi, un gobierno de derecha, que se ha venido burlando de los trabajadores. Les dice que sí, hágase de cuenta que es un fin de semana largo. Lo dijo hoy, otra de las declaraciones escandalosas después de este desastre, del terremoto. Y bueno, esto solo puede, naturalmente, aumentar la indignación popular, ¿no? Bueno, hubo el terremoto y hubo también este otro terremoto social que es esta gran movilización. Lo que está ocurriendo también, como este fenómeno, que no tiene una dirección dispuesta a ir hasta el final, es decir, a echar a esos gobiernos, a imponer planes distintos. Entonces son grandes huelgas, movilizaciones enormes como esta de Italia, pero que son como jornadas aisladas, que después se llama otra después de 2 meses, se abre una discusión con el gobierno, y son gobiernos sordos. Berlusconi dice que son sordos los sindicatos, en realidad el sordo es el gobierno, porque efectivamente no tiene ninguna intención de cambiar su política, solo por la fuerza, solo imponiéndoselo, como los obreros franceses que secuestran gerentes, pero no se trata nada más que de una fábrica, sino del gobierno completo. Bueno, este es el gran problema hoy, lograr direcciones, lograr dirigentes que encabecen la lucha, que sean capaces de ir hasta el final. Esto es en todos lados, ocurre en nuestro país. Y esta lucha abarca incluso a lugares con gobiernos supuestamente progresistas, como el de Chávez, donde también hay un montón de luchas obreras, y Chávez amenazó con la represión, porque también Chávez se niega a discutir salarios, argumentando la crisis. Y sin embargo no toma las medidas que debería tomar un gobierno socialista, así como él se dice, que sería, por empezar, expropiar a los bancos, impedir la fuga de capitales. Eso no lo hace. Entonces la resistencia es, como decía, es un fenómeno mundial. Y también esta lucha por lograr nuevas direcciones, por lograr dirigentes que sean capaces de ir hasta el final en esta lucha, tanto en lo sindical como en lo político, es decir, en luchas de las calles, como nuevas expresiones políticas que exprese, que lleven adelante estas demandas de las masas. Así culmina nuestro capítulo de hoy. Los esperamos la próxima semana, pronto a partir, con El Expreso Internacional, con Miguel Lamas, y aquí, en Días de Pobladora. En Días de Pobladora. Grandes lucharizadores. Grandes lucharizadores. Yo me llamo Juan Carlos Bernasconi. Y me dicen Guiso porque jugando un partido de fútbol faltaban 5 minutos, hice un penal, íbamos ganando 1-0 y empatando perdíamos, y empataron con el penal mío, entonces por no decirme boludo, pelotudo, como te decía, como te dije ahora, me decía, pareces un Guiso, sos más boludo que un Guiso. Y así fui delegado metalúrgico de la UOCRA, de gráfico. Bueno, sí, yo con lo que más me siento referenciado es que con la lucha, porque viví luchando, nací y creo que voy a morir luchando. Hubo momentos en mi vida en que fueron muy importantes, como por ejemplo el nacimiento de mi hijo. Personalmente, cosas que me han pasado y que me han dejado muy impactado tienen que ver fundamentalmente con la lucha, ¿no? Yo soy militante de una organización revolucionaria internacional. Entonces, como mi viejo era un gran luchador y venía del anarquismo y era peronista, y terminó haciéndose socialista revolucionario en nuestra organización. En una época muy importante de mi vida, que era cuando yo me estaba formando como luchador, como militante. Porque yo siempre digo que tengo dos padres, uno político, que era Nahuel Moreno, el fundador de nuestra corriente, y uno biológico, que era mi viejo, influenciado por la Revolución Cubana y por todo el proceso guerrillerista que había en el país. Yo quería hacerme guerrillero, es decir, me parecía que yo era el dueño de todo y que tomando las armas en ese momento era como se iban a solucionar los problemas. Y me encontré con mi viejo, que era alguien a quien yo admiré como luchador, además de como mi padre, y al otro, que era mi padre político, que es el fundador de nuestra corriente, Nahuel Moreno, diciéndome la misma cosa, que yo era un desperdicio si me ponía a dedicarme a hacerme matar como un idiota. Va a ser muy importante, muy valiente, con dos huevos muy grandotes, pues muerto. Lo que va a tener que pensar mejor cómo le va a servir a la revolución, haciendo eso o quedándose a construir el partido en el movimiento obrero, porque yo era obrero metalúrgico en esa época, era pibe, era obrero metalúrgico y era delegado general de Hacienda. Esas son cosas que te marcan para el resto de tu vida, de gente que vivió luchando toda su vida, que vivió para luchar, porque yo, mi viejo murió luchando y el otro, el padre político que te digo, que era Nahuel Moreno, vivió y murió luchando. Yo era pibe, era la década, los fines de la década del 60, comienzo de los 70. Era toda una etapa en el país de luchas, de insurrecciones. Como todo proceso que se da social, influye también en la música. En esa época escuchábamos música de Quilapayún, un conjunto de Chile. Escuchábamos música de todo tipo. Bueno, no sé si lo tienen en este momento, si lo música de los olimareños, si tienen algo. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Claro, era muy importante para nosotros. Los olimareños o Quilapayún. Le va a ser más fácil los olimareños que Quilapayún, creo, ¿no? Éramos pibes y nos conocimos bailando con los bobonos. Es muy importante también para mí. Hoy estoy separado de esta mujer, madre de mis hijos, pero es la mujer que yo conocí en mi vida. Seguimos siendo muy amigos, no somos pareja, pero seguimos siendo muy amigos. Y tenemos tres hijos maravillosos que fueron formados por él. Entonces, son cosas que te marcan para toda tu vida. Más allá de los errores que uno haya cometido, por lo que haya sido la separación y todo, pero a mí me marcó también el que nosotros tengamos los tres hijos militantes y que hayamos elegido la formación que le di. Y los guaguancó lo elegiría, por ejemplo, para el momento en que conocí a mi compañera, la madre de mis hijos. Esta cumbia nació al arrullo del mar. Una noche de luna, con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial, y el latir de tu pecho, su vibrante compás. No te vayas, corazón. De amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar. No te vayas, corazón. Grandes luchalizadores. Y fue cuando a mí me ocurrió algo muy importante también en mi vida política y militante, que fue el Cordobazo. Yo fui activista en el Cordobazo y, bueno, caí preso en el Cordobazo. Esto es así, yo te cuento la historia en dos minutos. Yo soy marxista revolucionario y opino que para hacer una revolución no hay ninguna posibilidad de hacerla si no se tiene un sector de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del lado del pueblo. Y en ese momento, yo el primer libro que leí de lo que viene del lado del marxismo fue un libro que se llamaba El Trabajo del Partido Revolucionario en las Fuerzas Armadas. Y dije, este tipo es un genio, y me fui y me puse a pensar siempre en eso. Cuando me tocó el servicio militar, era un fanático adentro del partido de hacer trabajo en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y bueno, como soy leninista y morenista, y este padre político que te dije, Nahuel Moreno, me dijo, bueno, ese es el momento, me tocaba la colimba, yo era paracaidista, campeón argentino de paracaidismo, y me dijo, ese es el momento, puede ir a hacer el trabajo que usted quiere adentro de la fuerza. Y me fui, me dijo, a los tres meses cuando entre usted y le da el título de paracaidista al ejército, el ejército le va a dar el grado de oficial. Y yo, bueno, dudando, pero confiaba que podía ser. Fui y así fue. A los tres meses, cuando me terminé el curso de paracaidista, me dieron el grado de subteniente. Y me puse a competir para el ejército argentino como paracaidista. Tuvimos el orgullo de ganarle a los Yankees un campeonato en Miami. Recorrimos toda Latinoamérica y parte del mundo con el equipo, y hasta que estalló el Cordobazo, y ahí había que definirse, porque yo estaba haciendo política dentro del ejército. Entonces, habíamos armado nuestro equipo, y cuando estalló el Cordobazo, lo primero que hicieron es mandarnos a reprimir, porque nosotros en Córdoba están los Boina Roja, que son los mayores represores, que son los paracaidistas. Y nosotros teníamos que definirnos, porque estábamos ahí por otra razón, no era para ser militares específicamente, sino para dar la batalla por quebrar una parte de la fuerza. Y en ese momento se puede decir que nosotros tuvimos la prueba de fuego, porque éramos pibes de 20 años y queríamos dar esa, seguir construyendo adentro, y había llegado el momento de definir. O nos poníamos a reprimir del lado del ejército o nos dábamos vuelta. Así que yo di vuelta a mi compañía y la pusimos a tirar del lado de los trabajadores contra el ejército. Y hay un tema muy importante de César Isela que se llama... dígale cómo es el título. Ese es... vos sabés que ahora no me acuerdo del título. Se refiere al proceso de la revolución. ¿Cuándo va a haber? ¿Cuándo se va a cambiar la cosa? Y la cosa va a cambiar, es decir, cuando los de arriba no puedan y cuando los de abajo no quieran. Así dice en el tema. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer. Y estalla todas las voces, todo el Chile. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el vivo. Ustedes solo hermano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz. Grandes luchanzadores. Yo me llamo Juan Carlos Bernastoni. Puedo morirme tranquilo, gracias pueblo chileno. Coincidió la época en que César Isela se retira de los fronterizos, porque el problema que existía en los fronterizos era que no le dejaban tocar los temas que él en ese momento escribía, que eran temas de protesta. Justamente yo en este momento estoy acá en esa tarea, en la tarea de que la crisis no la paguemos los trabajadores, tratando de construir y luchar todo lo que podamos para que no ocurra eso. Espero que te sirva. Sí, claro, Guiso. Muchas gracias, che. Macanudo. Un abrazo para los compañeros. Bueno, chao, chao. Grandes luchanizadores. Luchanizadores. En Días de Pobladora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gotta keep them separated. Like the latest fashion, like a spreading disease. The kids are strapping on the way to their classrooms, getting weapons with the greatest of ease. The gangs stake out their own campus locale, and if they catch you slipping, then it's all over, pal. If one guy's colors and the others don't mix, they're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, man, you're talking back to me. Take 'em out, you gotta keep 'em separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take 'em out, you gotta keep 'em separated. Hey, they don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. L'chaim! By the time you hear the sirens, it's already too late. One goes to the morgue, the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes down the same as the thousand before. No one's getting smarter, no one's learning the score. Your never-ending spree of death and violence and hate is gonna tie your own rope. Hey, man, you're talking back to me. Take him out, you gotta keep him separated. Ediciones en Planeta Radio. Presenta. Bienvenido al contestador económico de José Castillo. Crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente. Por favor, lo podrás imaginar. Escuche las instrucciones. Yo mismo. Ya guarda en línea. Muchas gracias. La semana pasada se realizó la reunión del llamado Grupo de los 20, G20. Es la segunda reunión de este organismo. La primera había sido en el mes de noviembre, donde lo que se plantea es una cierta resolución de la crisis económica mundial. Básicamente, la creación de un nuevo Bretton Woods, aludiendo a aquel acuerdo que creó el orden económico internacional de posguerra en el año 1944. Recordemos que el G20 está integrado por las siete grandes potencias del mundo: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido e Italia. Una representación general de la Unión Europea y después una especie de combinado resto del mundo que agrupa a países, en parte por su peso económico, por el tamaño de su PBI, como es el caso de Brasil, de China, de Rusia, y en parte también por su carácter de política rastrera hacia las potencias imperiales. Ahí lamentablemente tenemos que ubicar a una serie de países, entre ellos la Argentina. Se reformó efectivamente el orden económico internacional, se resolvió la crisis mundial abierta en el 2007. Tajantemente tenemos que decir que no. Sin embargo, todos los medios de comunicación del mundo nos han traído la imagen de una reunión exitosa que termina con una foto de todos los integrantes del grupo abrazados. Obama estuvo en la primera reunión del G20. Y justamente se habría expectativas de que la segunda iba a ser distinta porque iba a estar Obama, pero no es casual el desliz, porque en realidad no se notó la diferencia entre Bush y Obama en lo que respecta a la posición de Estados Unidos en estas dos reuniones. Los líderes de la Unión Europea, Angela Merkel, Brown, Sarkozy, y estos líderes también de los países del tercer mundo. Aparecía al comienzo como que esta reunión iba a tener una serie de conflictos, inclusive se hablaba Estados Unidos e Inglaterra por un lado priorizando poner plata para salvar a los bancos y del otro lado los países europeos, fundamentalmente Alemania y Francia, priorizando una mayor regulación del sistema financiero y un fortalecimiento del Fondo Monetario Internacional. Había otro conflicto en puerta, que era el que había planteado la China, diciendo que no se debía continuar con el dólar como gran moneda mundial. Conclusión, los poderes internacionales se pusieron de acuerdo, va a haber más plata para los bancos, insistimos y agregamos, para los bancos, no para resolver los problemas de los trabajadores. O sea, 1.100.000 millones de dólares, ese es el monto nuevo que se agrega. Se recapitaliza el FMI tratando de lavarle la cara y colocar nuevamente al Fondo Monetario Internacional como gran actor que no lo venía haciendo en estas épocas, sobre todo en relación a recuperar el rol de actor con respecto a los países semicoloniales, a los países subordinados, y también aumentan un poquito las regulaciones bancarias. Es que era un poquito lo que estaba planteando la Unión Europea. Como conclusión, y no es casual que haya habido repudios y movilizaciones muy fuertes contra esta reunión del G20, que lamentablemente incluyó el asesinato por parte de la policía británica de uno de los manifestantes. El G20 solo legisló y solo aportó nuevos fondos para seguir salvando a aquellos que son los responsables exclusivos de que hoy en el mundo esté aumentando la desocupación, los despidos, la gente sin casa. Básicamente, los mismos banqueros, las mismas empresas que formaron parte de esa bicicleta financiera, de esa bicicleta especulativa que comenzó en el 2007. ¿Qué esperanza nos queda a los trabajadores y a los pueblos del mundo? Y fundamentalmente la resistencia que se expresó en la marcha del G20 y en todas las marchas siguientes que hubo durante la semana, porque la visita de Obama continuó en reuniones con respecto a la OTAN y también en las luchas que los trabajadores del mundo están dando en concreto contra esa misma, esas mismas consecuencias de la crisis mundial. Entre ellas, por supuesto, las que se están dando también en nuestro país para tratar de evitar las suspensiones, los despidos o la gran excusa de las patronales, el congelamiento salarial. Para volver a comunicarse con el contestador económico de José Castillo, aguarde una semana. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Para continuar con Días de Pobladora, yo misma. No corte. Muchas gracias. Esto es... ¡Ponle más atención a la escuela y menos a la radio! ¡Tú también escuchas la radio! Cristina es la profundización del cambio, 65% de buena imagen, entre 46 y 48 puntos de intención de voto, le lleva 35... ¡Vaya, pero qué chico, tan educado! ¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. ¡Ponte el sombrero! ¡Ponte el sombrero! De Pobladora. Hasta aquí fuimos Días de Pobladora. En la logística, Maxi. En las imágenes, NASA. En los sonidos, Diego. www.diasdepobladora.blogspot.com. El Proletarradio @yahoo.com.ar. Hasta la semana que viene. Buenas madrugadas. A mi hija le pasó una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas. No tiene talento. Fue la mejor de la audición. ¿Qué le pareció a usted, señor Monroe? Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez. Seguro, exactamente lo que decía. ¿Tú qué opinas, Doris? No me gusta. Despídala. Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina. Cerrado, sombrero despedido. Hospital destruido. Precios encadenados. Trenes que meten miedo. Chicos en la calle mandando. Alfabetos a carrera. ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho ver tanto aumento? A los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Me divertí mucho. Sí, fue perfecto. Días de Pobladora.